Mundofonías. Mundofonías. Hola, estás oyendo Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, que se dedica a rebuscar música por ahí por el mundo y compartirla con todos vosotros, con los oyentes que nos escucháis en alguna de las 45 emisoras que emiten el programa, pues en Europa o en América, y allá donde estés esperamos que esta música que elegimos para ti te guste tanto como nosotros. A mí, desde luego, esta pieza me ha fascinado especialmente, la verdad, porque me parece una combinación realmente simbiótica del tango y la música klezmer. La música klezmer, una de mis favoritas, la música de los judíos de Europa Central y del Este. Ellos son un trío, tres hermanos, Linetsky Klezmer Trio. Llegan desde Argentina, el disco se llama Nuevos Aires Klezmer, y en él plasman una tradición musical que se remonta ya a la generación de su abuelo José Linetsky, músico que llegó desde Rumanía hasta Argentina y siempre tuvo en su profesión la de músico, profesión que heredaron sus descendientes y también pues estos que son sus nietos. Como decíamos, eran los Linetsky Klezmer Trio. Y seguimos en Argentina en los primeros minutos de esta edición de Mundofonías. También con otro artista de apellido que nos evoca el este de Europa, Esteban Klisich. Aquí le tenemos con este proyecto de tango orquestado, podríamos decir. De hecho, una de las piezas del disco es una suite compuesta por tres movimientos, la suite Belvedere, que da nombre al disco. Lo que escuchamos es el tercer movimiento, Atardecer de viento. Hemos escuchado la música de Esteban Klisich, su disco Belvedere, que es también el título de la suite con la que se abre en tres movimientos. Escuchábamos el tercer movimiento, precisamente Atardecer de viento, de este concierto para bandoneón y orquesta de cuerdas. Otra grabación, al igual que la que abría el programa del Linetsky Klezmer Trio, del interesante sello argentino EPSA Music. Saltamos los Andes de Argentina a Chile para escuchar a esta artista, Evelyn Cornejo. Ella llega pues justamente del centro de Chile, de la región del Maule, cuya capital es Talca. Pues ella es una artista que se inspira profundamente en la música tradicional de su tierra, pero también, por supuesto, de la tradición de cantautores y también la reivindicación habitual en la música de cantautores de su país, de Chile. Pero en esta ocasión nos vamos a quedar con una canción de atracción, una historia de esas un poco complicadas. ¿Cómo quisiera olvidarte?, dentro de su disco La chusma inconsciente. Olvidarte, pero no puedo, no puedo. Como quisiera olvidarte, pero no puedo, no puedo. Como quisiera olvidarte, pero no puedo, no puedo. Como quisiera olvidarte, pero no puedo, no puedo. Ya lo ordené al corazón que te olvide, responde, no quiero. Ya lo ordené al corazón que te olvide, responde, no quiero. Siento esta vergüenza de mí por quererte así como te quería. Te busqué, te lloré por todas las calles y todos los bares. Te lloré, te busqué, te lloré por todas las calles y todos los bares. Siento hasta vergüenza en el sombrero. Con una sola mirada quererte me rindo, moreno. Con una sola mirada quererte me rindo, ay, moreno. Te fuiste a volar y no me dijiste nada. Clavaron en el pecho, la esperanza me anda atormentando el alma.

Hemos continuado en Mundofonías con inspiraciones latinoamericanas, en este caso de las manos, de la voz y del talento de un artista brasileño como es Fernando del Papa. Eu Também es el disco que él firma, Yo También, del cual escuchábamos esta pieza, Omar, que en ocasiones nos traía como aires de coladeira de Cabo Verde, otros ritmos brasileños, en otros casos también se nos iba como para Colombia. En fin, una cosa bastante interesante, la de este artista Fernando del Papa, que escuchábamos en esta edición de Mundofonías. Pues vamos hasta Colombia. Bueno, a ver música colombiana, aunque el artista está afincado en Francia hace mucho tiempo. Y bueno, aparte de ser artista, fíjate, Juan Antonio, es doctor en física de partículas. ¿Ah, sí? Sí. Seguro que ha estudiado perfectamente el movimiento de los sostenidos y los bemoles. Pues si eso son partículas, pues sí. Seguro. Bueno, total, eres acordeonista, es Antonio Rivas, y le vamos a escuchar con esta pieza, La Perla del Andes. Oíamos a Antonio Rivas, este acordeonista de origen colombiano que toca estilo vallenato y que está afincado en Francia. Le oíamos con La Perla del Andes, que no es del Andes, sino de Landes, de una región de Francia. Y seguimos con esa conexión franco-latinoamericana, ahora a través de un disco recopilatorio que edita el sello Sabor Discos. Es un disco que ha sido publicado en formato de doble EP en vinilo y que además tiene un código de descarga para poderse bajar remezclas adicionales, y de hecho se fundamenta en cuatro canciones de cuatro grupos franceses o afincados en Francia, con clara inspiración en América Latina y muy cercanos también a este ritmo y a ese pulso de la cumbia. Cada canción que ellos aportan es remezclada por otro artista y todo el proyecto lleva por nombre Puente Atlántico. Tiene un objetivo solidario, que es financiar la escolarización de niños y niñas en comunidades indígenas alrededor del lago Atitlán, en Guatemala. Así que vamos a escuchar a uno de los grupos que ha cedido su música para este altruista proyecto, como es Cumbia Ya, con esta pieza, Tolu. Escuchábamos a Cumbia Ya, este grupo radicado en Francia, pero con esta clara tonalidad que su nombre indica, tan cumbanchera. Ellos han aportado esta pieza, Tolu, como decíamos, a ese proyecto solidario, ese disco titulado Puente Atlántico. Hay piezas originales como esta y luego sus remezclas. La verdad es que nos vamos a quedar con las originales, que son las que más nos gustan, esta y la que escucharemos a continuación. Recordamos que esta producción del sello Sabor Discos está destinada a recaudar fondos para la escolarización de niños de comunidades indígenas de Guatemala en la zona del lago Atitlán. Seguimos con otra pieza de esta recopilación, Puente Atlántico, en este caso con un grupo de salsa de París, 8:30. Les oímos con Qué Chifla. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Continuado en Mundofonías, y de esos sones latinoamericanos nos hemos ido a evocaciones turcas, aunque también hechas desde países europeos, en este caso desde los Países Bajos, desde Holanda. Desde allí nos llega la propuesta de Göksel Yılmaz y su grupo Göksel Yılmaz Ensemble, esta artista de origen turco, evoca, por ejemplo, las músicas que conoció a través de su padre y que desde su casa, desde su pequeña habitación, la relacionaban mentalmente pues con todo un vasto territorio musical y sonoro que abarcaba muchos países de Oriente. La pieza que hemos escuchado de este disco, Can Zaman, lleva por nombre Ya Burdayin. Seguimos en Turquía con una cantante que viene de la zona nordeste de la región del Mar Negro. Es Aysenur Kolibar. La vamos a escuchar con esta pieza, Bahçeye Hanimeli. Bahçeye Hanimeli, sen ettin beni deli, gök yolum gel, sen ettin beni deli, gel yolum. Oíamos a Aysenur Kolibar, esta cantante de Turquía, de la región del Mar Negro, que como veis pues canta maravillosamente y además ha sido cantante de un grupo que nos gusta mucho aquí a Juan Antonio y a mí, que es Kardeş Türküler, que desde luego destacan especialmente por las voces. Bueno, pues es que la música turca cuando se canta de la manera tradicional así bien, pues es maravillosa. Igual que la música tradicional de cualquier sitio prácticamente, cuando se canta de la manera tradicional. Seguimos en Mundofonías y viajamos por Asia, hacia el este. Turquía se llama así por los pueblos túrquicos que llegaron a esa tierra, aunque también en Turquía hay muchos otros pueblos. Los pueblos kurdos, por ejemplo, que están más entroncados con la rama irania. Están los georgianos, armenios, en fin, una infinidad de culturas. Y también todo el tronco de culturas túrquicas se extienden por toda Asia, desde Turquía también a, pues, por ejemplo, a Kazajistán. Y de hecho, parece que estos pueblos tienen su origen, o por lo menos algunos testimonios tempranos aparecen en lo que hoy en día es Mongolia. Y allí mismo nos vamos para escuchar a un grupo que practica su propia visión de las músicas tradicionales de Mongolia, con elementos muy reconocibles como ese canto Humei, ese canto gutural, difónico, instrumentos como el Molinjur, de cuerda frotada. Se llaman Anda Unión y nos acercan esta pieza, Altargana. Música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Hemos seguido en Mundofonías con música de Mongolia, con el ensemble Gobi. Ellos tocan instrumentos tradicionales como el morinjur, que es una especie de viola, el tofshur, que es una especie de laúd, el arpa de boca, y el yatga, que es como un koto japonés, una cítara. Y aparte pues hacen ese típico canto mongol. Y nos vamos a despedir con más música que nos llega del extremo este de Asia, aunque de su zona interior, cerca de Mongolia. pero perteneciente a la Federación Rusa, nos encontramos con Buriatia, ese territorio donde también hay una importante presencia de la cultura mongola. Y esta artista que vamos a escuchar para cerrar Mundofonías nos lo demuestra. Se llama Namgar, viene, como digo, desde Buriatia, en Siberia, en la Federación Rusa, pero relacionada con toda esa cultura de Mongolia y territorios adyacentes. Con su música vamos a despedir esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 45 emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Ya sabéis que nos tenéis en mundofonías.com, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, en las redes sociales de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera. Como siempre, ha sido un placer. Os dejamos con Namgar. ¡Salud! Oh,